Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ya estamos de regreso y ahora sí vamos a entrar de lleno al programa de esta mañana, pero antes te vamos a volver a decir la gema que tenemos para ti en la escritura de nuestra hermanita Elena G. de White, allá en el conflicto de los siglos, en la página 700-701, nos dice lo siguiente: los que atravesaron con clavos sus manos y sus pies, los soldados que le abrieron el costado, consideran esas señales con terror y remordimiento. Los sacerdotes y los escribas recuerdan los acontecimientos del Calvario con claridad aterradora. Llenos de horror, recuerdan cómo, moviendo sus cabezas con arrebato satánico, exclamaron: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Mateo 27:42-43. Esto, mi querido amigo, está mencionado en el conflicto de los siglos, en la página 700-701, por labios de nuestra hermanita Elena G. de White, la pluma inspirada, y que nos habla un poquito ampliando de lo que va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez y se encuentre con aquellos que lo crucificaron. Va a ser terrible para ellos ver a aquel que crucificaron como Rey de Reyes y Señor de Señores, algo que probablemente ellos tampoco se imaginaban volver a ver. Y bueno, mis amigos, ojalá que esto nos ayude también a nosotros a reflexionar en lo que debemos de hacer para poder esperar la pronta venida de Cristo Jesús. Bueno, entrando al programa, a la continuación del programa del día viernes, mi amigo, mi hermano, te comentamos que el día viernes estuvimos hablando acerca de las técnicas de los chamanes allá en el Perú. Comentamos algunos detalles que ellos hicieron y que tenían para poder supuestamente sanar. Porque hablábamos acerca de la salud y la salud alternativa, la medicina alternativa. Así que los chamanes tienen su manera de curar. Una de ellas está la lectura de la hoja de la coca. Así es, la lectura de la hoja de la coca. En China se le practica como la hoja del té, donde leen la hoja del té, la pasan con ramas de ruda, usan una palabra llamada cobayodiagnosis, más conocido como la pasada de cuy, o la ovodiagnosis, conocido como pasada de huevo, la lectura de la vela y algunas otras cosas más que hacen los chamanes. A estas técnicas, mis amigos, lo que es la pasada del huevo, la lectura de la vela, la pasada de la ruda, la lectura del té, la lectura de la coca, en fin, de las hojas que están supuestamente al fondo de la taza. Todas estas técnicas se añaden, mis hermanos, a una serie de hechicerías nativas que muchas veces están arraigadas, que siguen siendo parte de las prácticas cotidianas de una población en diferentes partes del mundo y muchas veces aún en la población cristiana. Sí, así es, muchos de nuestros hermanos cristianos o adventistas, a pesar de que ya creen en la Biblia, en la palabra de Dios, como están arraigados este tipo de prácticas, piensan que es normal y bueno porque así está la cultura, y entonces siguen practicando estos principios. Todo esto está emparentado, por así decirlo, con la modalidad de los chamanes del Perú, entre algunos otros tipos supuestamente de brujos o de curanderos, prácticas curativas realizadas en supuestos trances, tales como el diagnóstico psíquico de la era moderna, o la curación mediante la canalización, o la cirugía psíquica supuestamente. Muchos, mis hermanos y amigos, afirman que sus curaciones son hechas solo gracias a un poder mental que todos tenemos supuestamente, unas conexiones espiritistas demasiado evidentes que demuestran supuestamente una curación mental de cualquier problema. Todas estas son llamadas intervenciones quirúrgicas a través de la mente. Allá, déjame comentarte, mis amigos, que allá en el Brasil, un hombre llamado João Teixeira Ya hace muchos años atrás, en los años 70, en los años 80, se sabe que este hombre llamado brasileño João Teixeira fue conocido como un parapsicólogo curandero, que realizaba curaciones psíquicas y operaba incluso con cuchillos oxidados y sin ninguna anestesia. Pero todas estas actividades las realizaba en medio de un ambiente de trance donde una supuesta élite de colaboradores suyos se unaban en un estado trance invocando a los espíritus que guiaban al médico durante las intervenciones masivas. En otras palabras, no solamente lo hacía a una, sino a dos, tres o muchas más personas. Algo que tal vez es imposible para nosotros creerlo, pero esto sucede en nuestros países de América Latina, como ya lo mencionamos, en el Brasil, en el Perú, en Uruguay, Paraguay, Argentina y muchos otros países de Sudamérica y aún en Norteamérica, en Centroamérica también, pero sobre todo donde se tiene la mayoría de información más conocidas son en estos países del Perú y de Brasil, donde más se han hecho esas intervenciones supuestamente psicológicas. Algo que es real y muy posible y creíble, mi amigo, mi hermano, es que esto es cierto. De alguna manera, psicológicamente, el cuerpo humano es transformado mentalmente. Así es, mentalmente se puede curar porque la mente tiene poder sobre el cuerpo. El problema es la manera en que es curado. Muchas de las veces, mis amigos, nosotros pensamos que son espíritus los que nos curan. No, nosotros mismos a veces nos perjudicamos al pensar cosas que no son y al pensar que las enfermedades son curadas a través de la mente. Tristemente, nos pueden transformar nuestra forma de pensar de la manera en que ellos nos puedan influir en nuestro cerebro. El cerebro es poderoso, Dios es grande, porque Él formó un cerebro tan poderoso que podemos hacer cosas inimaginables. El problema está en que lo usen para el mal o lo usen para el bien. Si nosotros, que tenemos solamente el 15%, menos del 15% del cerebro usando, hacemos todo este tipo de cosas como la bomba atómica, entre muchos otros de la era moderna, que es la computadora, la televisión, los aviones, los automóviles, imagínense qué no pudo haber pasado en la época de los antediluvianos, que usaban prácticamente el 100% de su cerebro. Cosas, mis queridos amigos, que son inimaginables para la mente humana. Pero bueno, hablando más que nada de la mente y su poder curativo, esto es alguna de las tantas cosas que la humanidad, o en otras palabras, el mundo fuera de la iglesia cristiana, usa para poder supuestamente hacer curaciones usando las prácticas de la nueva era. Otra de las medicinas, como te habíamos dicho, esto fue en el caso de los chamanes. El otro que también es influyente para poder transformar las mentes y a la gente misma es el naturismo. ¿Cómo es el asunto del naturismo? Porque tristemente o bueno, también el naturismo está involucrado dentro de nuestra iglesia adventista. Es una de las tantas prácticas que tenemos. Pero mis amigos, hay un tipo o una derivación de la medicina naturista que también está involucrada en la nueva era en medio de esta. Déjame comentarte que en la medicina naturista en el ámbito moderno está remontado desde el siglo XIX, cuando en Alemania fue introducida, o más bien cuando desde Alemania fue introducida a los Estados Unidos por Benedicto Lust, quien a su vez estableció en 1902 su escuela americana de naturopatía en la ciudad de Nueva York, allá en los Estados Unidos. Benedicto Lust, que vino precisamente de Alemania en 1902 a los Estados Unidos, y entonces puso su primera clínica de naturopatía en la ciudad de Nueva York. Básicamente, mis amigos, el naturismo proclama una terapia libre de drogas. Terapia libre de drogas, alegando que lo natural siempre es lo mejor y enfatizando que incluso para las enfermedades malignas, La curación natural es la más recomendable, puesto que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. El peligro del naturismo no consiste en que éste recurra solo a los remedios naturales recomendables, sino que en su aplicación, en su diagnóstico, mezclen también métodos y técnicas estrechamente vinculadas con el ocultismo o con la nueva era, o simplemente no incluyan a lo científico, por así decirlo, lo que realmente te puede curar a través de la medicina normal, moderna, que ya conocemos. Con frecuencia, los médicos naturistas, mis amigos, recurren a métodos de diagnosis nada científicos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la iridiología, lo habíamos mencionado en la semana pasada, la cobayodiagnosis y la ovadiagnosis, para recomendar sus recetas de curación natural, en la cual, mis hermanos, consisten en purificaciones dietéticas, desintoxicaciones, lavados intestinales, y ahí, cuando ya te hicieron el asunto de la purificación dietética y te hicieron un lavado intestinal, entre muchas otras cosas que hacen supuestamente a través de lo natural, la manzana y algunos otros alimentos que realmente nos ayudan a nuestro cuerpo, entonces usan el control mental. Así es, cuando ya te tienen débil, cuando ya estás mal, entonces usan el control mental. Por eso hay que saber hasta qué punto hay clínicas naturistas que usan este tipo de cosas para hacer un control en ti y para entonces transformar tu manera de pensar y te vayas alejando de Dios y otras cosas más que realmente te ayudan. Hay un profesor llamado Gianelli, un reconocido médico de medicina natural. Él afirma, el profesor Gianelli, tiene una afirmación que él dice más o menos lo siguiente: naturalmente, después de la pasada del huevo y la detección de males del paciente, se le recetan baños de flores, brebajes y fusiones de algunas hierbas, así como el consumo de dietas que le ayudarán a aliviar sus males. Este hombre, el profesor Gianelli, está usando este tipo de cosas para incluir la medicina naturista con el pasada del huevo o la hierba que ellos supuestamente te lo pasan a un lado de ti para que salga todos los males que tengas. Pero otra cosa que dice este mismo profesor es lo siguiente: la mente es infinitamente poderosa y es capaz de ayudar a reducir tumores, tratar lesiones internas y todo tipo de enfermedades. Aquí hay voluntad, fe en curarse y de lo demás se encarga el naturismo. La madre naturaleza es tan generosa con el humano que le ha dado oxígeno, agua y en especial miles de hierbas para tratar cualquier tipo de enfermedad. Y él dice: consulte con un médico naturista y él sabrá recomendarle lo que te hará bien. Él prácticamente en estas palabras de este profesor está enseñando, el profesor Gianelli está enseñando a mi querido amigo lo que para él es mejor, involucrando lo que es la medicina naturista con también algunos otros males, como ya también hemos mencionado la semana pasada, el asunto de los chochitos, la iridiología, entre otras prácticas que son medicina alterna, la combinan con la medicina natural, donde también te dan algún tipo de hierba, madera, entre otros jugos, tés que te mandan a hacer, en fin, cosas que ya no involucran realmente a lo verdaderamente natural, sino a una combinación de cosas que al final, mi amigo, mi hermano, te va a perjudicar dependiendo de tu manera de pensar y el control que ellos hagan contigo. Indudablemente, mis amigos, el ámbito de la salud, el naturismo, es uno de los campos más afectados por la nueva era, Pues allí, mis hermanos, donde también está sentado, por así decirlo, sentado en sus reales de una manera efectiva, es precisamente estas prácticas, usando la alimentación natural y la medicina a través de hierbas y algunas cosas que pueden perjudicar nuestra mente. Bajo este manto, mis amigos, se oculta hoy en la actualidad diversas prácticas inaceptables para el cristianismo. Es innegable hoy las filosofías ocultistas de la nueva era que permanecen con sutileza, no solo en las diferentes religiones, sino también, mis amigos, en las diferentes corrientes médicas a los que supuestamente bajo la etiqueta de medicina alternativa o medicina folclórica buscan de este modo que la salud de todos los seres humanos sea controlada por las fuerzas ocultistas de la nueva era. Todo para hacerte pensar que es posible creer en un Cristo que bajará a la tierra y sanará a toda la gente que se acerque a él. Por eso serán engañados aún los escogidos, como dice la palabra de Dios. Porque de alguna u otra manera este tipo de prácticas están poniendo los pasos que van a permitir la creencia de ese supuesto Cristo acuarino que vendrá a la tierra a sanar las dolencias a través de la medicina natural, el yoga y este tipo de cosas. Y sí lo hará, porque recordemos que la Biblia habla del anticristo que se parecerá o se asemejará lo más posible a Cristo Jesús, bajará a la tierra, convivirá con la humanidad y entonces proclamará la paz entre las naciones y serán un solo pueblo y las religiones también serán una sola religión. Allí es cuando Cristo vendrá por segunda vez realmente. Pero todo esto es lo que hace preparar el camino para el anticristo, para que cuando venga realmente él nosotros podamos aceptarlo de una manera mejor porque ayudará a la humanidad. Bueno, si bien es cierto, mis amigos, que alguna de todas estas elementos utilizados para esta salud naturista puede ser visto como inicuos, sin embargo, ninguna de estas técnicas puede ser vista como algo neutral. Aun cuando se pretende presentarse como raíces separadas, por así decirlo, digamos, por un lado lo espiritista y por otro lado lo espiritual y por otro lado lo naturista. En realidad, mis hermanos, se presenta con claridad en un libro llamado Brooks. En este Brooks trata de advertirnos lo siguiente o decirnos lo siguiente. Dice así, una frase de este libro dice así: ¿hasta qué punto el movimiento de la nueva era reconoce comúnmente la experiencia espiritista mística oriental y el ocultismo metafísico como una base operativa para sus actividades y entendimientos? La mayoría de la evidencia disponible para el examen indica que la respuesta puede ser sin excepción abrumadora. Parece que el movimiento, como todo estado denominado sin ser controlado por una forma consciente y sistemática de espiritualidad, que es radicalmente antiético al cristianismo bíblico, es probable que ninguna de las técnicas de curaciones ocultistas o orientales sean neutrales en sí mismas. Aun cuando pretenden estar divorciadas ostentablemente el de la realidad con declaraciones filosóficas, mis amigos, dice en este libro, el marco metafísico del cual ellos emergen es tan permanente y abarcante que cada detalle de la práctica naturista es intrínsecamente relacionada con los elementos sobresalientes del sistema de las creencias de lo natural. Como resultado de todo esto, la técnica tomada como un todo contiene implicaciones del sistema metafísico del cual es derivado aun cuando dicho sistema no está conectado explícitamente. En otras palabras, mis amigos, este hombre llamado Alexander en su libro Holistic Hell from Inside o Espiritual de la Conferencia Espiritual del Journal, en su página 15 y 16, Fue escrito en 1978, en medio de toda esta frase que te acabamos mencionar. Este hombre dice que probablemente toda la medicina naturista y la medicina alternativa trata de combinarse con lo espiritual, y no podemos decir que es parte del cristianismo. Aunque ellos aceptan que la naturaleza es creación divina o que es parte de Dios, ninguna parte de la Biblia dice que esto es factible o aceptable. Aún así, en el Nuevo Testamento, cuando supuestamente ya los discípulos conocían acerca de esto, mencionan que esto sea bueno o que sea una manera de que nosotros aceptemos la medicina natural, porque aquí está mezclándose lo oriental, lo espiritual, la metafísica, por así decirlo, las prácticas del yoga, la práctica de la mente en blanco y todas esas prácticas que no te ayudan en nada, bueno, de alguna manera, por decirlo así. Hay otras cosas de la nueva era que, mis amigos, se viene viendo en abundantes maneras a través de nuestra era moderna, especialmente en el ámbito de la salud, que no podemos negar. Una extraña disposición de toda la gente que nosotros vemos a nuestro alrededor que cree en todo esto. Lo más extraño es que son cosas esoteristas, ciencias ocultas, magias y encantamientos que la mayoría de las personas que están a nuestros alrededores lo aceptan sin ningún pretexto. Ellos no lo niegan y de alguna manera no lo rechazan, y se están viendo que es esoterismo, ciencias ocultas, magias, encantamientos, y permiten que las velas y todo ese tipo de cosas sean aceptadas con incienso y algunos monos, por así decirlo, algunas imágenes o algunas otras cosas en sus propias casas como adoración. Hasta parece que ellos disfrutan de este tipo de cosas porque para ellos mejora supuestamente su salud. ¿Se imaginan qué tan grande es la medicina natural que ya ahora es permitible usar inciensos en las casas y medicina para que de alguna manera puedas irte a curar con un huevo y algunas otras cosas esas que manejan acerca de la medicina naturista? Todo porque permitimos sentar este tipo de cosas en nuestros hogares o este tipo de prácticas por nuestros familiares y amigos. Este canto que a continuación escucharás se titula Te entrego mi vida, Señor. Cada mañana levanto mis manos, aquel que ha sido mi pan y sustento en todo el desierto. Todos mis días estoy en tus manos, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo. Te entrego mi vida, Señor, dale sentido en todo el camino lo que quieras conmigo. Quiero que siempre sean de tu agrado mis pensamientos, te entrego mis sueños en todo momento. Todos mis años te quiero a mi lado, pongas tu santa palabra en mi calendario. Te entrego mi vida, Señor, dale sentido y dirección. Te entrego mi vida, Señor, para que hagas en todo el lo que quieras conmigo. Quiero darte todo. que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo, para escuchar tus palabras de amor en mí. Bueno, vamos a ir rápidamente al final de este programa, pero no sin antes vamos a mencionarte la última parte de ella, hablando acerca del también del movimiento ecológico. Una actividad de la cual, mis amigos, el movimiento de la nueva era ha logrado enorme aceptación es la relación con la conservación de la naturaleza y el sano ambiente. Allá por la década de los 80 apareció lo que Bradley ha denominado como un cristianismo verde, entre comillas, un cristianismo verde, interesado en la sacramentalidad de la naturaleza. Gracias a ello, hay un despertar para buscar la preservación de la ecología terrestre. Pero esta preocupación con el medio ambiente desde la óptica de la nueva era está vinculada estrechamente con la conciencia creciente de que la condición humana es parte integral de la condición del planeta al que ellos llaman supuestamente Gaia. Nuestro planeta Tierra, para ellos, para los que creen en el movimiento de la ecología moderna, creen que Gaia es el nombre de la Tierra o la Madre Tierra, como muchos ya hemos escuchado que la han llamado, la Madre Tierra. Por eso, mis amigos, todo esto queda entendido que todos somos como un ser planetario o un organismo vivo, cuyo organismo se ejecuta ante la humanidad, donde esta a su vez se conforma en una armonía cósmica. Esta es la idea de la ecología o el cristianismo verde, donde supuestamente hay un movimiento armónico cósmico y todos somos de una sola energía y todos podemos ayudar a que la ecología sea algo bueno si nosotros dejamos que la armonía cósmica y nuestras energías se unan con la Madre Tierra. Es decir, que el microcosmos o el espíritu humano que nosotros tenemos debe estar integrado en todo lo que es el macrocosmos. O sea, la Tierra, la naturaleza, las cosas que están a nuestro alrededor, el universo mismo, en todo lo que hay a nuestro alrededor, todo esto es un macrocosmos. Y nosotros somos microcosmos, o sea, energías pequeñas que si nos unimos, permitiríamos que la naturaleza vuelva a florecer y así no perdamos nuestro mundo como lo tenemos. De otra manera de decirlo, esto es como una llama divina omnipresente en todos lados, que anima a las personas y que anima al universo. Entre más naturaleza tengamos, más felicidad habrá en el mundo, porque la naturaleza nos proporciona energía cósmica, supuestamente. Porque esto supuestamente es un ambiente que nos rodea y entonces estaremos sintonizados con esta misma energía. De otra manera, mis amigos, las actividades de conservación de la naturaleza tienen una perspectiva de este tipo de la nueva era. Muchos, por querer mantener lo natural en sus pueblos, en sus ciudades o el lugar donde viven, aceptan esas creencias de que todos somos una sola energía y que tenemos una energía positiva, y entre más naturaleza tengamos, más energía positiva habrá en el mundo. Y esto permitirá sanidad, tranquilidad, paz y muchas otras cosas, ideas de la nueva era, porque te dicen que hay energía positiva y no necesitas de la creencia de un Dios. Todo por querer fructificar la ecología en nuestro mundo moderno. Una actitud hacia la naturaleza cual nunca habíamos visto en años anteriores. Por eso, mis amigos, debemos de recordar los conceptos psicológicos y el enfoque real que tiene la Biblia y contrarrestarlos con el movimiento verde que están manejando nuestra era moderna. Si bien, mis amigos, el afán principal de este pensamiento y la política del movimiento verde que aparece aquí está centrado, claro, en la ecología, en la responsabilidad social, en la democracia arraigada y la no violencia, porque supuestamente esto nos une en un todo junto con la naturaleza. Formamos un solo todo, no hay violencia, hay paz y hay tranquilidad, una sola esencia con una misma energía. uno de los tantos directores de estas agrupaciones que se hacen llamar Amigos de la Tierra, están vinculados al movimiento verde cristiano, que no vacila, mis amigos, en afirmar lo siguiente: en tanto que la preocupación por el ambiente es una parte esencial de ser verde, esto es, de ninguna manera todo implica a ser verde. Todos somos uno y todos somos energía positiva. Una afirmación que tal vez nosotros no concordemos como cristianos, porque es un concepto ecológico que no va de acuerdo a nuestras ideas de un Dios que está con nosotros en todos lados y que nos recuerda siempre de que Él es el único Dios que merece la honra y la gloria. Por eso no debemos de olvidar que la ecología, mis amigos y hermanos, es creación divina de Dios y no es una energía que nos da positivismo, por así decirlo, o que nos da una energía para curarnos de todos nuestros males. Claro, a través de la naturaleza que Dios nos dejó, de las plantas, la alimentación natural, porque no debemos de comer carne, entre algunas otras prácticas que hacemos como adventistas del séptimo día. Entre todo esto, debemos de recordar que todo fue dejado para nuestro bien, para que nosotros practicáramos lo natural, pero no irnos a los extremos de adorar la naturaleza, que es también creación de Dios y que solo fue puesto para que nosotros viviéramos de ello y para que nosotros enseñoreáramos, tal cual lo dice el libro del Génesis. Hay que ver hasta qué punto las prácticas de la naturaleza o del medio ambiente nos puede perjudicar, permitiendo que los adoremos a la naturaleza en lugar de adorar a nuestro creador del universo. Pensemos en todo esto y veamos que el ambiente ecológico y el ambiente de la medicina natural no nos perjudique para alejarnos de Dios mismo. Esperemos que todo esto, mi querido amigo, te ayude a pensar que la nueva era está metiéndose en estas ideas, haciéndote creer que la naturaleza y todos nosotros somos una sola energía, un solo cosmos. Por lo tanto, no existe el mal. No existe Lucifer, no existe, y si no existe Lucifer, no existe Dios. Y al no existir Dios, no tenemos a quien adorar más que la naturaleza, al ser una sola energía entre todos nosotros. ¿Crees que esto es posible? ¿Crees que esto puede ser real? Te invito a que lo medites, lo practiques, lo escuches, lo sientas en tu corazón y de alguna manera pienses si es bueno que lo sigamos pensando. Y si no, busca tu Biblia, léela y no dejes de hacerlo, porque esto es la única herramienta o la única fuerza que te puede ayudar para contrarrestar todas estas ideas erróneas. Si crees, mi querido amigo, que esto es de hoy, no. Déjame decirte que estos mismos problemas de las creencias acerca de la naturaleza y el asunto de la energía positiva del cosmos no es de nuestra era moderna. Nuestros hermanos, los primeros cristianos, los discípulos de Cristo, después de que Jesús murió en la cruz, también vivieron esto. Pablo y Pedro y todos los apóstoles que vivieron en aquella época nos lo advierten en diferentes cartas que leemos en el Nuevo Testamento acerca de estas ideas extrañas que pueden contaminar a la iglesia. Así es, mi querido amigo, ya era una enfermedad para los cristianos en aquella época. Contaminaba la idea de nuestras iglesias. Escuchemos este hermoso canto titulado La Presencia del Señor, a cargo del grupo Emmanuel, y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, oh Dios. Gracias por darnos la oportunidad de aprender un poco más acerca de lo que son los engaños o las artimañas del enemigo a través de la nueva era. Querido Señor, ayúdanos a poderlo identificar a través de todas las ideas de la naturaleza y de las ideas de las energías positivas y negativas, y a través de la ecología y todas esas medicinas naturales que nos pueden perjudicar. Nosotros no podemos identificarla, Padre, y necesitamos de ti. Ven a morar en cada corazón que nos escucha. Tú protégeles, dales tu amor, tu sabiduría, Señor. Enséñale tus pasos y permite que cada uno de ellos se entreguen a ti como debe de ser. No permites que alguno se glorifique o se gloríe por este tipo de cosas. Al contrario, Señor, que siempre te reconozcamos a ti como nuestro creador del universo, y todo lo que decimos sea para ayuda espiritual de cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Bendice a cada uno que nos escucha a través de este ministerio, a través de las grabaciones, a través de las diferentes formas de esta radio, Señor, y que siempre, siempre se haga tu voluntad. Lo suplicamos, lo pedimos, no por algún mérito, en el sagrado nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por tanto amor hacia nosotros, sus hijos, lo pedimos. Amén. El Señor promete estar, no importa cuántos hayan, solo bastan dos o tres. Nos vemos, chicos, hasta el día de mañana. La presencia del Señor.